Ha muerto el Papa. Ha fallecido de una muerte natural y ejemplar. Ha dejado de existir terrenalmente un hombre de carne, hueso y error. Un simple hombre, ya caduco, desgastado y demacrado a pesar del maquillaje protocolar. Ha muerto el Papa, un hombre común y corriente, pero ha fenecido el símbolo, la jerarquía y su santo rigor. ¿Está realmente tan muerto como Dios, o Nietzsche, o Juan el Bautista, o Judas Iscariote, o tan muerto como Barrabás? Esta muerte alimenta las fauces de la historia reciente. Esta muerte se ajusta a cuán un reloj de arena a la conveniencia del dogma. Suena paranoico, pero hay una conveniencia del dogma. Claro que la hay. Y siempre esa conveniencia está por sobre los hombres y sus cosas. Esta muerte le da más vida al símbolo. Es otro ladrillo en el muro. Este fallecer da oxígeno a una iglesia que perdura al ritmo de los tiempos, aunque la época se le oponga tibiamente. Es una iglesia que perdura a pesar de su dogma opositor, el laico. Continúa el status quo, in nomine patri. Pero debemos reconocer ciertos atributos al aún tibio espíritu del Papa. Mientras su cadáver es paseado por la città delle chiese, él, en vida, fue un pontífice sumamente mediático. Un sumo sacerdote de los más media. Juan Pablo fue apóstol y estratega. Eso es indudable, solo hay que recurrir a los archivos para confirmarlo. Fue un papa a la medida de los tiempos de la televisión. Y la televisión se lo agradece irradiando sus exequias hacia todo el santo planeta. El show funerario se transmite para millones de espectadores, fieles creyentes o curiosos detractores, como es mi caso. Jesus died to set me free. Todos, o muchos, podemos tomar cerveza o rezar por su alma, casi a cualquier hora y en cualquier lugar. Realmente es muy cómodo este funeral. Podemos escuchar atentamente al opinólogo de turno, o por mera repetición espontánea de un anónimo ocasional, que este fue el Papa de los jóvenes. Muy interesante, casi un eslogan patriarcal. Yo me pregunto, con mis juveniles 32 años, ¿de qué jóvenes hablan? ¿De jóvenes reproduciendo un emblema que ha atentado contra los preceptos del cuerpo, de la individualidad, de la autonomía natural, diciéndonos generosamente que un rutinario condón es contra natura? ¿Que un hombre al que le atraen otros hombres es un pequeño mutante que perderá el paraíso? Yo me siento viejo ante el Papa de los jóvenes. Viejo ante los que no dudan nunca, o por lo menos ante quienes lo aparentan. Me veo y me reconozco viejo y quejumbroso ante quien cambió detalles para que nada cambie. O tengo que enumerar las joviales opiniones del Papa y su iglesia ante el divorcio, los anticonceptivos, la mujer o la hembra, el celibato, la moralidad, la eutanasia y otros temas antinaturales y pornográficos. Igualmente, creo que él mismo pagó cara su rigidez, titiritesca o no. Fue un preso de esa obediencia debida a la Asociación Escarlata, a sus cardenales y a los muros del País Vaticano. So brave and so abstruse. inside it dwells my darkness. The darkness of my truth. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Peco de palabra, obra y pensamientos, y creo que fue solo un papa de las clases medias que supo sincronizarse adecuadamente con la globalización. No me alegro de su desaparición. Otro vendrá próximamente. No me siento fervoroso por la muerte de un hombre, pero debo decir que tampoco me entristece en absoluto que ahora esté donde todos vamos a estar, tarde o temprano. Allí, en la fosa común del tiempo. Allí donde no hay jerarquías óseas. Biblias ilustradas y decoradas, con explicaciones y cursos gratuitos. Finalmente, en este epílogo mediático mortuorio, me pregunto y cuestiono acerca de lo que mejora después de todo esto. ¿Mejoramos nosotros? ¿Mejora algo? ¿Mejoramos a Dios como invento moderador de la maldad? ¿Somos algo menos peores? El show debe continuar. Necesitamos realmente basarnos en un Dios y en intermediarios de ese Dios para ser hombres de bien. No me interesan las respuestas antropológicas ni las supremas máximas de la fe. Y sé que es una pregunta medianamente estúpida, visto y considerando lo que ha pasado y pasa de unos siglos a esta parte. Pero la duda desnuda a la fe, y la fe a veces se prostituye frente a la muerte. Fuera. Ay. Yeah.